Sa ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Orgupi kutitan munani

Bueno, ese tema no necesita presentación, porque ese tema es de un maestro que se llama Alomía Robles, pero gracias a Paul Simon se hizo conocido en el mundo entero. Dedicado para todos los peruanos que viajan al extranjero y cada vez se sienten más peruanos cuando escuchan una canción así, y recién cuando uno está lejos se pone a llorar porque se siente orgulloso de su patria. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Thank you.

Radio Acupé, con música fácil de escuchar. I'd rather be a sparrow than a snail. Thank you. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Mi alma como el cóndor volará, volará y buscará la inmensidad. Tanto yo en la tierra quedaré, quedaré y buscaré a quien amar. Tal vez si yo aprendí a caer, a volar, aprenderé. Traté con desesperación cómo encontrar mi inspiración, mi inspiración. Pude con la fría realidad, realidad que me negó la ilusión. Mi vida nadie supo confortar, confortar, solo confiaré en mi imaginación. Thank you. La